Y hablando de magias, tenemos visitas en el estudio. Sí, seguimos inaugurando cosas esta primera semana de Random. Y ahora llegó Tom Rodríguez, que es nuestro chico de la poesía. Va a ser nuestro chico de la poesía. Hola, Tom, ¿cómo estás? Buenas tardes. Me gusta ese título, el chico de la poesía. El chico de la poesía. Podemos componer algo. Hay una canción que dice, hola, ¿qué tal? Soy el chico de las poesías, tu fiel admirador. Bueno, ¿no? Sí. Bueno, ya, podemos seguir. Ya el problema de la cortina entonces está resuelto ya. Ya ahí tenemos la canción. Sí, después sigue un poco, se pone un poco turbia la canción. No sé si la reconoces, pero la podemos cortar. No, ahí, cortamos ese pedacito y ya está. Bueno, contanos cómo te sentís, si querés empezar ya con lo que hayas traído. Yo muy bien. Primero que nada traje una pregunta, porque es la pregunta que siempre todo el mundo suele hacer. ¿Qué es la poesía? A ver, se las dejo a ustedes ahí. ¿Qué es para ustedes la poesía? Qué gran pregunta. ¿Cómo definirían la poesía? ¿Qué es poesía buena? ¿Qué es poesía mala? ¿Qué es poesía y qué no es poesía? Bien. Yo creo que al margen de las formas, la poesía es una combinación de palabras que generan un mensaje vinculado a la belleza, a lo onírico, ¿no? Explosión. Siento que viene por ese lado. Bien. Los sueños. Bastante cansado. No. Me gustó, me gusta. Es lo que yo siento. Sí, bastante poética. ¿Qué opina usted, Piantoni? Dígalo. A ver, claro, que si tanto te la bancás. Mirá cómo te expuse. Sí, a mí la poesía me genera como un poco de miedo. Me parece, ¿por qué de miedo? Porque me parece que es una complejidad que no siempre llego a casarle, que me estoy perdiendo algo, siento. Sí. Cuando leo poesía, no soy una gran lectora de poesía, pero cuando leo, me gusta, pero también siento como les tengo que dar más vueltas a esto. Estoy quedando afuera. Estoy quedando un toque afuera. Sí, hay gente que ve algo acá que yo no estoy viendo. Y ahí es como me cuesta más, le tengo que dedicar un tiempo que, bueno, hay que encontrarlo, me parece, ¿no? Y varias lecturas, por lo menos a mí me pasa eso. Una lectura, conozco el texto, y la otra. Me parece que va por ahí. Me pasa como Aldana, que no soy una gran lectora de poesías, pero me parece que también influye con tus sentimientos. Depende cómo estés con la poesía, un día te va a significar una cosa y capaz otro día la lees y estás medio triste y te va a significar otra. Es como bastante compleja. A mí, en particular, no conozco tanto. Me parece que es un mundo en el que estoy bastante ajena. Pero siempre, cuando hablo de poesía, se me viene a la cabeza Alfonsina Storni, que es una de las primeras y que las he leído porque yo iba justamente a la escuela Alfonsina Storni. Entonces leímos bastante de su obra. Pero como que más que eso no puedo decir. Estoy como media ajena. La vinculamos siempre a la poesía, quizás al amor o a los sentimientos del corazón. Yo también, poca poesía. Cuando entré por Miguel Hernández, El rayo que no cesa, toda esa época ahí de la Guerra Civil Española, y me dio otra perspectiva también de la poesía, lejana a esto del corazón, ¿no? Sí, el corazón estaba puesto, pero con un fusil en la mano. Sí, la idea romántica, ¿no? La idea romántica. La idea romántica cuesta un montón desaprenderlo. Yo, por ejemplo, en mi casa había un libro de Neruda. Yo lo leía y lo leía y lo leía, y la verdad que no me gustaba. No sé, por ahí me faltaba lectura, no funciona. Y para mí, durante muchos años, la poesía fue eso. Neruda. Sí. Fin, esa idea romántica. Y no, después de descubrir que hay otras cosas, que no tiene que por qué ser tan pomposo, arriba. Complejo sí, pero las palabras, digo, como el enrosque, que bueno, ese es un estilo que se puede desandar, costó un montón. Ni hablar. Bueno, ahí pusieron también dos exponentes interesantes. Alfonsina por un lado y Hernández por el otro. Y bueno, y Neruda también. Ahí tenemos también tres exponentes de una historia, de un nivel histórico ya un poco lejano a lo que es hoy la poesía. Y bueno, como todo arte, la poesía va desarrollándose, va cambiando con el tiempo, van cambiando las reglas, la forma de hacer poesía, lo que se considera poesía en un momento, lo que se considera poesía hoy. Así que bueno, es interesante eso, ver también esto, cómo está siempre ligada a los sentimientos, a las emociones, o a esa conexión también, la conexión con la persona, el que lee, con el que lo escucha, o con el que escribe y el que escucha. Me parece interesante. Y es verdad lo que decís. Como que lo vinculamos a cosas que pasaron hace un montón de años. ¿Y qué pasa hoy, no? ¿Cuáles son los referentes? Bueno, suele pasar eso. La gente, cuando le preguntás de poesía, suele referirse a gente que ha escrito hace 50 años o más. Entonces, es como que siempre nos referimos a las grandes figuras de hace mucho tiempo. Y es una poesía que hoy nos queda lejana. Claro. También, bueno, suele pasar con la narrativa también. Aldana me sabrá comprender en eso. Sí. Hemos hecho talleres juntos, así que sabemos un poco del lado de narrativa. Suele pasar eso, como que tal vez la poesía de esos grandes exponentes hoy nos queda lejana o la vemos desde otro lugar. Yo al menos a la poesía accedí inicialmente porque estudié letras. Y bueno, el análisis de la poesía es muy profundo y tiene muchas capas de significado y va por otro lado, que es el lado más teórico. Pero bueno, ese no es un lado que me interese mucho. Yo más que nada me interesa hablar y ver lo que es la poesía contemporánea, la poesía hoy en día. Y sobre todo, bueno, Mar del Plata. Mar del Plata es una ciudad muy prolífera en cuanto a poesía. Hay muchos grandes exponentes. Y bueno, también muchos eventos de difusión en Mar del Plata donde la poesía es protagonista. Así que bueno, está bueno ver eso. ¿Conocen algún poeta, por ejemplo, marplatense? Sí, no sé si los podría nombrar, pero los he visto. Bueno, primero quiero que cuentes de Elixir. Tom es uno de los organizadores de Elixir, que ya nos va a contar él, pero es un encuentro de poesía que lleva un tiempito, que ha ganado sus premios, que tiene un reconocimiento ahí importante en el ámbito. Ya me haces autorreferencial. Yo quería dejarlo dejarlo. Está bueno mencionarlo. Elixir es un evento que ya lleva 3 años en la ciudad. Empezó en casi 4 en realidad. Empezó en el 2016 como un espacio de difusión entre estudiantes y adeptos de las letras en la universidad. Y bueno, nació como eso, como un punto de difusión para autores locales que no tenían un lugar, sobre todo estudiantes de letras, que suele pasar que no tienen dónde exponer sus textos. La facultad tal vez es más exclusiva en ese sentido, más claro, de excluir y de dedicarse tal vez, como decimos, a los grandes autores, pero no tanto a lo contemporáneo o a la escritura. La carrera de letras sobre todo es centrada en la literatura y en el estudio de la literatura, no en la creación literaria. Entonces, bueno, nació como una propuesta de diferentes estudiantes de la carrera, de otras carreras de inglés, de bibliotecología, de historia. Y empezó, bueno, en un aula de humanidades, hasta que después se fue creciendo cada vez más, hasta que nos mudamos a la Fundación CEPES, acá cerca, bien, 9 de julio, atrás de la terminal. Sí. Y ya llevamos casi 2 años ahí, y bueno, son eventos de poesía, de literatura en general, donde está el espacio abierto. Invitamos en cada encuentro, que se suelen hacer ahora cada 2 meses, uh-huh, invitamos a diferentes poetas locales y de otras ciudades del país a leernos, a poder escucharlos y escucharlas. Y también en un marco de talleres, de poder también esto, poder expandir la poesía, lo que es la poesía, y que otras personas se animen a experimentar en ese sentido. Así que bueno, ya llevamos 2 años en el CEPES, y ahora el año pasado hemos recibido un subsidio del Fondo Nacional de las Artes, que ha sido un incentivo muy grande y una ayuda muy grande para poder, sobre todo esto, que nuestra intención es federalizar la poesía en Mar del Plata. Uh-huh. Porque bueno, lo que suele pasar también es que hay muchos distintos estilos de poesía en lo contemporáneo, y a nosotros, como suele pasarnos, por una cuestión geográfica más que nada, creo, se remite mucho a Buenos Aires. Es como que en Mar del Plata tenemos esa tendencia a tal vez imitar o mamar mucho de lo que es de Buenos Aires. En ese punto también entra mucho lo que es la Fundación CEPES, que la Fundación CEPES trabaja hace más de 20 años en la identidad marplatense desde diferentes áreas. Y bueno, la poesía, creemos que hay una identidad marplatense que desarrollar. Entonces la intención nuestra es, desde Elixir, poder traer autores de todos lados, poetas de todos lados del país, y poder tener ese intercambio de estilos, de escrituras y de lecturas también, porque una cosa es la escritura, otra cosa es la lectura. Hay muchas cosas en juego que va variando de lugar en lugar. No te quiero sacar de eje, pero ¿sentís que hay un saborcito a identidad local en la poesía que se escribe aquí? Ni hablar, sí, yo creo que está la semilla. Se está desarrollando también, como decía antes, hay muchos autores en Mar del Plata que son muy prometedores, que tienen incluso carrera en lo local, en lo nacional y en lo internacional incluso. Sí. Y sí, ni hablar, hay una semilla ahí marplatense que yo creo que todavía tiene mucho para desarrollar, y que también es nuestra intención poder ayudar en eso. Pero sí, sin duda. Sobre todo, bueno, como hablamos de la poesía contemporánea, que tal vez apela más a estos temas de lo cotidiano, tal vez. Si leemos poetas contemporáneos, siempre está ese sentido también de relacionarse uno, el escritor, con quien lo lee. Esto de sentirse identificado con las palabras del otro, en este sentido artístico también. Y bueno, Mar del Plata como ciudad también tiene mucho para aportar en ese sentido. También tiene mucho camino para andar en la construcción de la identidad, así que bueno, esperemos que se vaya desarrollando. Sí. Bien, ir al Elixir es una experiencia súper linda, más allá de si uno, yo por lo menos no escribo poesía, y la verdad que está, es un lindo espacio. Bueno, ¿tenés pensado algo así para las columnas que vienen, para algún tema, algo que quieras ahí adelantar, dejar, sí, contar yo creo ahora? Que, yo creo que bueno, este es el eje principal, al menos que me interesa desarrollar, es la poesía en lo local y la poesía también en este sentido de cómo se va transformando, cómo se fue transformando a lo largo del tiempo, qué se lee hoy también, por qué se lo lee, por qué se le da espacio, por ejemplo, en tanto en Mar del Plata como en todo el país, creo, e internacionalmente también. Ha habido mucha... el espacio de la poesía se ha multiplicado gracias a las redes sociales. Hoy, por ejemplo, Instagram es una de las principales... de los principales espacios de, virtuales de proliferación política... política también. poética. ¿Qué pasa con eso? No, querido, en mi época la poesía era otra cosa, era sentarte a escribir adelante del mar, eso no es poesía. Claro, bueno, pasa. También, bueno, en Mar del Plata al menos hay una diferencia muy grande entre esos grupos, tal vez también etarios. Es como que hay mucha poesía, gente mayor, tal vez de mayores de 40, mayores de 50, que escriben con cierta nostalgia y leen esa poesía que hablábamos antes, Alfonsina, grandes referentes de hace 50 o más años. Y escriben ese estilo también, la versificación, la manera de escribir las palabras. Es un léxico tal vez que hoy no se usa, pero que en ese sentido, en el artístico, este grupo de gente, y está bien también que se haga, se mantiene muy firme y se sigue replicando, mientras que hay un grupo tal vez más joven, de menos de 30, que hace una poesía mucho más contemporánea, con un lenguaje mucho más coloquial, mucho más popular entre los jóvenes, les jóvenes. Así que sí, ahí está esa diferencia etaria y es interesante verlo también cómo funciona en la ciudad. También está bueno para analizar. En futuras ediciones de la columna está bueno para comparar qué escribe tal vez alguien de 50, 60 en Mar del Plata y qué escribe alguien de 20. Celebro esa toma de Aikido que le hacen a Instagram, digamos, la red social de la vanidad, a mí mi red social menos favorita. Y transformarla en un lugar para divulgar poesía y artistas locales me parece... ¡Fua! Sí, es comunal. Sí, es un cambio de... Simbólico, ¿no? Sí. Es problemático también igual, ojo, porque hay también una gran división en la poesía en cuanto a qué esta pregunta inicial, ¿qué es poesía? ¿Qué se considera poesía? Porque junto a partir dos palabras. De esto, claro, hoy, por ejemplo, yo puedo escribir un poema en Instagram y poner: hola, hoy estoy en la azotea. Escúchenme, va a ser muy bueno. Y lo publico. Y capaz que tiene millones de likes y me hago súper popular y soy de pronto un poeta contemporáneo. Sí, nadie entiende que la azotea era una radio. Claro. Entonces, no, porque la azotea, claro, está en la azotea del edificio y en realidad está hablando de los sentimientos y de cómo se siente y tal vez está saliendo de una relación y por analizar eso está en la azotea. Todo, claro. O incluso sí, también, o incluso si fuera así, simplemente ese conjunto de palabras y tal vez se considera poético. Y pasa mucho eso, pasa mucho con autores tal vez más jóvenes, que hoy se difunde ese tipo de literatura, que es simplemente cortar en versos cuestiones random, cosa. Claro. Nunca mejora el nombre del programa. y sí, se arman y se difunden y se incorporan. ¿Y quién puede decir que eso no es poesía? O sea, ¿quién tiene el criterio para decir esto es poesía o no es poesía? Obviamente siempre está el gusto personal. Yo tengo mi criterio poético, Aldi puede tener el suyo, ustedes pueden tener el suyo, los oyentes pueden tener el de ellos, y ellas y ellas. Ni hablar la gente que también se dedica a esto desde hace muchos años, o gente que, como decía antes, profesionales en la carrera de letras, por ejemplo, que se dedican a estudiar la poesía, y te pueden decir, no, eso no es poesía, o tal vez alguien más joven te va a decir, sí, es poesía, porque... Sí, o las complejidades, por ahí se analiza desde ese lugar, como con el arte también pasa, el arte en general, claro. La música, bueno, tiene sus complejidades, no es que uno va a decir obviamente. Esto no es música, pero no es tan complejo como algo. Obviamente, bueno, pasa ahora pasó hace poco con este artista estadounidense que puso una banana pegada a la pared y se hizo millonario o multimillonario. Claro. Tal y cual. Eso es arte. Sí. Lo sí, mismo sí. Con la música, no sé, alguien te viene a decir hoy el trap es música, es artístico y es debatible, cuanto menos. Así que la poesía también tiene mucho de eso. Hay mucho, mucho para hablar y para analizar y para discutir en ese sentido, me parece. Bueno, ansiosos acá desde Random por lo que venga en este nuevo espacio de poesía que se abre acá en Radio de la Azotea en modo Random. Gracias, Tom, por este primer encuentro. Muchas gracias a ustedes, chiques.